respuesta de los pueblos. Escuchanos a partir del 28 de marzo, todos los miércoles de 19 a 21 horas, por el 87.7 FM del Mate. Un espacio para los trabajadores y las trabajadoras. Subido, no quieras con desgana, no te salves ahora, y nunca no te salves. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Actualidad. La respuesta de los pueblos. Tema libre. La voz del barrio. Historias de la clase obrera. Trabajo de hormiga. Una herramienta para la acción. Prendí la radio como en un ritual. Pagano misterioso y futbolero. Crucé los dedos una vez más. Hola. Los colores de mi amor. Bueno, estamos acá en la primera emisión del programa Trabajo de Hormiga, un programa para los trabajadores y trabajadoras, que va a ser emitido todos los miércoles por la radio del Mate. Para comenzar me gustaría preguntarte, Tony, ¿por qué Trabajo de Hormiga? Hola, yo soy Tony Martínez. Quería contarles que cuando pensamos en el nombre del programa, queríamos utilizar una metáfora del trabajador y aparecer la hormiguita como un gran trabajador y una figura que nos inspiraba, que tenía mucho que ver con el trabajo colectivo, con la organización, que es un poco como estamos nosotros entendiendo el trabajo, inclusive dentro del programa también. Bueno, ahora me gustaría preguntar, no sé quién quiere responder, ¿por qué y para quién hacemos este programa? ¿Qué te parece, Santiago Camuña, la pregunta? ¿Cómo la responderías? ¿Por quién y para quién estamos haciendo este programa acá en el Mate Cocido? Bueno, yo creo que el para quién, hoy a la mañana lo charlábamos acá en el programa de Sergio, pasando revista a la mañana, y decíamos que la idea de que ese por quién y para quién se vaya mezclando, que en realidad podamos hacer algo que nos acerque a los vecinos, que participe todos los que en este momento están volviendo a la casa de laburar, las compañeras y vecinas que estén en la casa también trabajando, haciendo su quehacer diario, que podamos ir acercándonos para compartir problemáticas, que podamos ir acercándonos para cambiar, intercambiar pareceres, para volver como esta cuestión colectiva, volver a encontrarnos en el barrio, en la calle, en el mate cocido. Creo que uno de los objetivos es ese. Hoy también yo les contaba que la idea era salir también al barrio. O sea, la idea es que en estos días, estas semanas, nosotros también, las hormigas, vamos a andar por la calle. Ya vamos a presentar específicamente la sección, pero bueno, vamos a estar también recabando la información de los vecinos, porque bueno, la idea es como por ahí volver a encontrarse entre todos y bueno, ir cambiando la realidad. Bueno, para continuar con la primera emisión de este programa que hemos llamado Trabajo de Hormiga, me gustaría preguntarle a las personas que están acá conmigo, ¿por qué elegimos la radio del Mate para transmitir este programa? ¿Cuáles son las características que hemos visto en el Mate Cocido y por qué lo elegimos como medio comunicativo para nuestro programa? ¿Qué te parece si me responde Silvino? Bueno, antes que todo, buenas tardes. Y bueno, para más o menos explicarte el porqué, tiene mucho que ver con cómo nosotros queremos hacer las cosas, por sobre todo porque es un medio comunicativo popular, está hecho desde la gente del barrio, de quizás de otros barrios también, y para la gente del barrio. Eso me parece como lo más importante para resaltar, ¿no? Sí, me parece que es muy importante decir esas cosas, porque elegimos este medio para transmitir nuestro programa que hemos dado a llamar Trabajo de Hormiga. Me gustaría que me cuenten un poco cuál sería el contenido que va a desarrollar el programa en esta primera emisión. ¿Qué te parece, Santiago Arias, si me contestás? Bueno, gracias, Augusto. Buenas tardes para todos los oyentes, a los chicos acá en la radio. Bueno, el contenido que va a tener el programa va a ser toda una serie de información, notas, entrevistas para los trabajadores y hecho por trabajadores, como decía acá Santiago. Tenemos varios bloques, uno de los bloques es el tema de actualidad, en donde vamos a ir tratando varios temas coyunturales que suceden, que tienen de interés para los trabajadores. Después tenemos un bloque de tema libre, que es el más divertido, digamos, en donde vamos a tratar varios temas, como temas de género, temas musicales, cómo se relaciona la música con el trabajo, varias cosas más. Después tenemos también la historia de la clase obrera, qué es lo que hicieron antes los trabajadores, cómo surgieron, cómo llegaron a donde estamos, por qué, cuáles fueron las causas, todo eso, un montón de hechos históricos que surgieron y que nos vienen bien para saber y para tener en cuenta. Después tenemos también la voz del barrio, que es un lugar que le damos a la gente, a los vecinos, a los oyentes, para que llamen, se contacten con nosotros, que lo puedan hacer mediante varios medios. Tenemos el teléfono 154-54-6735 o a través de nuestro correo electrónico programatrabajodehormiga@gmail.com o el blog Trabajo de Hormiga en Blogger o a través del Facebook, que nos busquen a través de Trabajo de Hormiga. Bueno, gracias, Santiago, por la descripción que hiciste. Como pudieron escuchar, el programa está dividido en distintas secciones a través de las cuales vamos a ir hablando, desarrollando los distintos temas que hemos propuesto para este programa. Tengo entendido que dentro de las secciones también van a incluir, ya que el programa se trata de trabajadores y trabajadoras, una sección donde se profundice sobre las distintas conquistas y luchas de nuestros pueblos. Decime, Tony, más o menos, ¿me podrías contar de qué se trata esta sección? Sí, la idea es un poco... Hola, ¿está saliendo bien? Sí, disculpe, tengo un problema técnico con mi voz. Bueno, rebobinamos. La idea, respuesta de nuestro pueblo, hemos puesto a una sección donde intentamos mostrar que hacen pueblos distintos. Por eso decimos nuestro pueblo. Pueden ser... de la región, pueden ser de nuestro continente y puede ser de cualquier lado del mundo, porque nosotros nos consideramos solidarios con los pueblos y nos interesa mostrar experiencias de los pueblos o posiciones de los pueblos con respecto a determinadas temáticas que nos interesan a nosotros. Por ejemplo, en este programa vamos a hablar un poquito de la mega minería y la zona andina. Sí, que nosotros somos una parte de la zona andina y vamos a ver qué pasa en el resto, ¿no? Sí, bueno, gracias, Tony. Me gustaría preguntarte si tengo entendido que en esta primera emisión tenemos una sección sobre la historia de la clase obrera. Me gustaría que me digas en esta sección, en la primera emisión, qué tema se va a desarrollar y de qué manera. Bueno, en esta primera sección de historia de la clase obrera vamos a tratar el tema de, por sobre todo, bueno, el Día de la Mujer, que en realidad también se convierte en mes de la mujer. Vamos a tratar de explicarle un poco a la gente de dónde viene, por qué este día, con algunos audios también. Vamos a debatir acá entre todos y vamos a tratar de aportar sobre la idea y la concepción de la mujer en la actualidad. Y bueno, también nos gustaría que la gente participe, que nos que nos mande mensajitos de texto. Vuelvo a repetir el número de teléfono, 154 54 67 35. Así entre todos y todas construimos este espacio que es para ustedes, ¿no? Bien, bueno, más o menos les hemos ido contando cómo está constituido este programa, las distintas secciones, y para terminar me gustaría decirles que hay una sección que se llama Tema Libre, que ya la había mencionado, y en la cual seguramente a lo largo de las distintas emisiones vamos a tener invitados para que opinen sobre este tema y nos cuenten distintas cosas. Sí, hoy nos va a acompañar Soledad Barreto, que bueno, que todos, muchos vecinos y vecinas la deben conocer, es de, integrante del Mate Cocido, artista, y también, como parte de ese combo, uruguaya. Y bueno, utilizamos por ahí la excusa de la visita de ella para también hoy pasar algo de música uruguaya, y bueno, que ella nos cuente por ahí de su experiencia y de la experiencia que vienen desarrollando acá en el Mate, qué tiene la música y el trabajo y los trabajadores, y bueno, es específicamente la mur uruguaya y la música uruguaya tiene una tradición de resistencia, de lucha, que por ahí no es tan conocida, y bueno, nos interesaba charlar un par de cosas con ella. Ella va a estar acompañándonos entonces hoy. Bueno, ya que les hemos contado más o menos las distintas secciones, creo que queda una sección que todavía no les hemos contado a la audiencia, que es la sección de actualidad. Esta sección de actualidad, bueno, durante las distintas emisiones va a tener un tema en particular, que en esta emisión el tema de actualidad va a ser... Sí, vamos a estar charlando ahora el tema de, bueno, sabemos que es la Semana de la Memoria, bueno, hubo varias actividades con respecto a la conmemoración del golpe de Estado de 1976, 24 de marzo, así que bueno, queríamos como indagar como que el golpe de Estado con respecto a los trabajadores y qué hay de eso que se dice de que el golpe fue contra los trabajadores, o por ahí indagar un poquito con eso. Tenemos un par de entrevistas para compartir. Bueno, ya que les hemos contado cómo va a ser la estructura de este programa, ¿te gustaría, Sil, explicar a la gente cómo puede ser para comunicarse con nosotros por inquietudes, dudas, aportes? Bueno, lo repetimos una vez más, rápido. El teléfono es 154-54-67-35. El correo electrónico, programa Trabajo de Hormiga, todo junto, @gmail.com. El blog Trabajo de Hormiga en Blogger y Facebook Trabajo de Hormiga. Ahora sí, damos paso entonces a la primera sección, que es la de actualidad. Actualidad. Actualidad. Actualidad. Lo que viene pasando por aquí. Actualidad. En la columna de lo que es la Central de Trabajadores de la Argentina, y en ella se encuentra Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, a quien le vamos a pedir que, bueno, en este día tan importante donde miles y miles de personas se movilizan en nuestro país, el testimonio, Nora, de por qué es importante hoy salir a la calle. Mira, es importante, en realidad siempre hizo falta. Nosotros hace 35 años que estamos movilizadas las madres, ¿no? Pero este día es reforzar la memoria, reforzar el repudio a la dictadura militar y todas las consecuencias que después tuvimos, tenemos hasta ahora. El modo de recordar que hay 30.000 desaparecidos, que no se abrieron todavía los archivos, que queremos saber qué pasó con todos y cada uno de ellos. Que los jueces tienen que decir a quién le entregaron por falso la adopción a los chicos nacidos en cautiverio apropiado, ¿no? Y hay muchas cosas que tenemos que seguir reforzando. Salir a la calle es lo más importante, que nos vean, que salir a la luz, ¿no? Así que por eso creo que además de ser este día importante, son todos los días para nosotras, son importantes para mantener la memoria, seguir reclamando verdad y justicia, y no un poquito de justicia y conformarnos, ni no que algún día nos den un poquito de verdad, no, toda la verdad, toda la justicia. Según su opinión, Nora, ¿qué es lo que queda vivo estructuralmente de golpe militar en la sociedad argentina que hay que derrotar? los entreveros que hay de los que vuelven a cometer estos crímenes, como el caso de Luciano Arruga, de Julio López, de Iván Torres, los desaparecidos que hay durante el gobierno de los gobiernos constitucionales. Porque la desaparición de personas no la hace cualquier particular. Hay que tener una estructura y del Estado. Yo no le echo la culpa al gobierno de estas desapariciones, pero tienen que buscar a la gente que desaparece y buscar a los responsables. Como el caso de Julio, que hay que seguir y hay que buscar a los responsables. Prendí la radio. Escuchamos el audio de Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora de Buenos Aires, en este caso. Gentileza de FM Estación Sur de Buenos Aires, valen los créditos para aclarar. Que bueno, por ahí contaba un poco en la movilización específicamente hacia Plaza de Mayo que se hizo en Buenos Aires, contaba un poco, bueno, cuáles son los alcances para ella y cuál es el significado para, bueno, gente que estuvo luchando desde hace bastante tiempo por la aparición de sus hijos y bueno y de todos los organismos de derechos humanos, cuál era la importancia que esto tenía, digamos. Sí, también decía ahí ella, algo que me parece muy importante rescatar, es que no solo fue algo que tuvieron que ver, que tuvo que ver el gobierno militar, el golpe, los militares en ese momento, sino que fue ayudado por muchos sectores de la población civil que fomentaron y hasta incluso ayudaron a que esta masacre suceda. Que si bien hoy se está logrando mucho en cuanto a los enjuiciamientos, a poner en cárcel a los represores militares de la época, no se está haciendo mucho en lo que correspondiente a los civiles, ¿no? Eso rescataba, que para mí me pareció muy importante y es algo que no mucha gente se anima a hablar y a decir. Sí, por ahí también nos interesaba a nosotros indagar un poco en la parte de el por qué el golpe de Estado. Nosotros recordemos que en Tucumán, ya en otro audio lo va a remarcar una integrante de Hijos, en Tucumán recordemos que en 1975, en febrero de 1975, se inicia lo que se llamó el Operativo Independencia, en donde el gobierno de ese momento de Estela Martínez de Perón manda el ejército hacia Tucumán y empieza por ahí el banco de pruebas de la represión ilegal. Por ahí hay una cuestión importante de aclarar, es que más allá de que hay varias teorías de los dos demonios o que plantean el tema de la guerra, que en general, o sea, hay que hacer una distinción muy importante de lo que son crímenes de lesa humanidad que comete un Estado en la situación y en el tipo de intervención que hizo el gobierno militar después, a partir del 24 de marzo de 1976, con la tortura y la desaparición. Lo que nos importaba también destacar es que, también, como plantean varios historiadores, nosotros tomamos por ahí un texto de Leonidas Cerutti que dice que fue clara, que plantea que el golpe de Estado fue clara y contundentemente contra la clase obrera y los trabajadores, que había una intención de desarticular el movimiento importante que se estaba generando desde los sindicatos y desde una tradición de recuperación de organismos que por ahí representaban a los trabajadores. Recordemos que en Tucumán fue muy importante la cuestión de los obreros organizados en la Federación de Obreros de la Industria Azucarera, que en 1974 hay un paro muy importante, vienen como situaciones que son el tucumanazo, el rosariazo, el cordobazo, una serie de hechos que van como marcando que era necesario, bueno, desde la perspectiva obviamente de estos sectores, por ahí tener como un avance muy fuerte contra esa organización. Básicamente, nosotros por ahí centrándonos, insisto, en la cuestión de trabajadores, vemos como hay como una serie de puntos que son resultados del golpe en el área laboral, destrucción del tejido social, desarticulando las fuerzas populares, destrucción de la solidaridad dentro del trabajo, asesinatos sistemáticos de activistas, asesinatos sistemáticos de dirigentes populares. O sea, toda una serie de cuestiones que se iban dando en donde claramente por ahí los obreros en general, obviamente no fueron los únicos, pero que bueno, fue muy importante esa intervención ahí, digamos. Bueno, también para ser un poco más claros con esto que estamos tratando de transmitirles, nos gustaría pasar un porcentaje que tiene que ver con los desaparecidos, ¿sí? Tenemos en el primer lugar con el 30,2% a los obreros, después a los empleados con el 17,9%, luego los docentes con el 5,7%, el 21% de los desaparecidos fueron estudiantes, profesionales con el 10%, autónomos con el 5%, amas de casa con el 3,8%, conscriptos con el 2,5%, periodistas con el 1,6%, actores, artistas, 1,3%, y por último los religiosos con un 0,3%. Sí, por ahí las cifras que marcan una cuantificación por ahí de lo que estamos hablando. Yo creo que es importante por ahí esta fecha, digamos, a nivel general para poder reconstruir la memoria histórica. Ya vamos a tocar un poco el tema del enjuiciamiento en Tucumán de las causas por delito de lesa humanidad, pero bueno, por ahí remarcar la idea de que también hay una historia que en general no se conoce mucho y que es importante reconstruir en general en la provincia y para el país, digamos. No sé si quieren agregar algo más. Augusto, ¿algo para decir? Bueno, sí, como a mí me gustaría agregar a lo que dijeron los chicos, que habíamos estado discutiendo qué tema podríamos elegir como actualidad para esta sección en el primer programa. Es un tema de actualidad, el tema del golpe, no solamente porque hace un par de días que pasó, y es un tema que tiene que ver con los trabajadores. Ustedes se estarán preguntando por qué estamos hablando de esto, y es un tema que tiene mucho que ver con los trabajadores, porque mucha gente pasa en limpio esa época como una época, sintetizándolo, en un conflicto entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y la guerrilla, y eso no es correcto, ya que, como estuvieron diciendo Santiago, Sil, fue un golpe contra los trabajadores y destinado a quitarles muchas de sus conquistas. Chicos, si les parece ahora, para hacer una pequeña pausa, ¿sí? Vamos con un tema, como decía Santi al comienzo, de Murga Uruguaya, uno de los más conocidos, Tabaré Cardoso, así que bueno, vamos a escuchar un poco de música y volvemos para seguir debatiendo un poquito más sobre este tema. Prendí la radio como en un ritual, pagano misterioso y futbolero. Crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor. Entró mi cuadro, hoy salió a matar. Explota el mundo y yo me muero. Por la galena los escucho entrar, que me reviente el corazón. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Tras los pretiles de la soledad o los barrotes fríos de una celda, sobre el silencio del hospital y el grito gris del cante gris, cruza los muros de la razón, detiene el tiempo y la amargura. Como una luz lejana es esa voz que hace soñar a mi país. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. El mensajero que rompió su voz, llorando en mil asientos.

sobre todo a partir del 9 de febrero que inicia el operativo Independencia, donde hay un porcentaje altísimo dentro de los desaparecidos tucumanos, hay un altísimo porcentaje que desaparece antes del golpe en el marco de este operativo. Dentro de ese alto porcentaje de desaparecidos tucumanos, también el mayor porcentaje de los desaparecidos, tanto a nivel del país, pero sobre todo a nivel de Tucumán, son obreros. Los obreros son el altísimo porcentaje de los secuestrados, los asesinados y los torturados, y yo creo que eso no es de ninguna manera algo menor. Tucumán contaba con una provincia que tenía a los obreros sindicalizados muy fuertemente movilizados. De hecho, en el 66, cuando se cierran los ingenios y se provoca toda esta situación de hambre y de pobreza en la población se moviliza y se organiza y efectivamente estaba sindicalizada. Pero también hay tantas cosas que han quedado, que hay que rescatar a la memoria, y una de las cosas que hay que rescatar es que el único diputado obrero que tuvo este país salió de Tucumán, pertenecía a la FOTIA, y estas son una de las cosas que uno tiene que empezar a pensar y tiene que empezar a decir, bueno, hace 30 años atrás los lugares y los espacios de poder, los espacios de decisión, los congresos, los lugares en donde efectivamente hay que construir esta democracia, estaban ocupados por los sectores obreros. Y si el sector obrero ha sido el más devastado por el terrorismo de Estado, algo hay, porque algo han hecho, ¿no? Y lo que han hecho ha sido organizarse. Ha sido organizarse, ha sido pelear por sus derechos, ha sido tratar de construir otra sociedad, otro mundo, otra vida. Y creo que eso, a pesar de que nos ha costado mucho, mucha gente, mucha sangre, mucho miedo, mucho terror, me parece que también estos 36 años no han pasado en vano, y esta construcción colectiva que hemos ido dando de verdad y justicia también hace que en este momento podamos empezar a abrir la puerta, ya no para meter en cana a los milicos, porque estamos ya lográndolo, sino para empezar a construir esa realidad que había hace un tiempo atrás y que creo que podemos y tenemos que volver a intentar. Totalmente. Bueno, y esa es la idea del programa, así que muchas gracias. No, a ustedes, por favor. Escuchamos el audio de Natalia Ariñas, integrante de Hijos e Hijas contra la Impunidad y contra el Olvido en Silencio, que por ahí relataba un poco la situación en Tucumán y bueno, y lo que cuál era la situación según ellos, un organismo de derechos humanos que como decían ahí ya tiene más de 15 años trabajando. Nos interesaba también leer algunos datos. Según la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de la Nación, al día de hoy se registran 273 personas condenadas, aunque solo 43 tienen condena firme. Existen 875 personas procesadas, de las cuales 840 ya tienen alguna causa elevada a juicio, y para otras 125 la Fiscalía pidió la elevación al juicio. Es decir, de los 875 procesados, 605 ya tienen alguna causa en la etapa de juicio o cuentan con requerimiento fiscal para ello. La jueves 23 culminó el quinto juicio por delitos de genocidio en Tucumán. El Tribunal Oral Federal sentenció a 13 años de cárcel común a Miguel Ángel Moreno. Si bien la Fiscalía había pedido 20 años para el imputado, acusado de privación ilegítima de libertad, violación de domicilio y asociación ilícita. Este es el quinto juicio que se hace en la provincia, y obviamente es una cuestión bastante esperada por los organismos de derechos humanos que vienen trabajando desde hace bastantes años para que esto ocurra, ¿no? Sí, y bueno, por ahí la gente que está escuchando el programa se está preguntando por qué estamos hablando de esto en un programa de trabajadores y trabajadoras, y por qué estamos hablando del golpe, qué implicancias tiene, y luego de haber escuchado los audios quizá reflexionó muchas cosas y quizás se enteró de otras, y esto ayuda a que los trabajadores y trabajadoras sepan de qué se trató el golpe verdaderamente. Disculpa que te interrumpa, Augusto. También me acordaba de algo que leí en un artículo en internet que decía que una de las causas principales del golpe es que buscaban reorganizar el país, mejorar la economía del país y que no haya tanto revuelta popular, digamos, ¿no? Cuando termina el golpe, la deuda externa había aumentado, la inflación había aumentado, y lo único que lograron fue silenciar a los trabajadores. O sea, todas las agrupaciones gremiales, todas las juntadas, congresos, todo lo que se había hecho antes, lo que se había logrado, fue totalmente exterminado por el régimen de terror, horror y tortura que se implantó en el 76. Sabemos por ahí que obviamente es un tema que durante muchos años fue difícil de charlar y que bueno, que por ahí sabemos que es un tema hasta cierto punto sensible, pero bueno, también nos interesaba en este avance que por ahí se tiene en cuanto a desde la interrupción del feriado y desde por ahí hay algunas cuestiones que cambiaron en cómo se generalizó un poco, por lo menos en la reflexión, digamos, más allá de las diferencias. Yo creo que es importante por ahí remarcar las cosas positivas que esto está trayendo a reconstrucción, en cuanto a reconstrucción de la memoria histórica, por lo menos de la provincia y bueno, y también del país. Bueno. Sil, me gustaría pedirte, luego de las reflexiones acá de Santiago Camuña, de Santiago Arias, me gustaría pedirte que le cuentes a la gente de qué forma se puede comunicar con nosotros. Bueno, al teléfono, al celular 154 54 67 35. También pueden hacerlo por correo electrónico programatrabajodehormiga@gmail.com, al blog Trabajo de Hormiga en Blogger o Facebook Trabajo de Hormiga. Sí, también me gustaría decirles que otro medio de comunicación que tienen es llegarse directamente a Radio El Mate, que acá los estamos esperando y es un espacio que tienen disponible para volcar cualquier inquietud, duda que tengan. Bueno, Augusto, si te parece, vamos a escuchar otro tema más, ¿sí? Bueno. Y volvemos entonces con la sección La Voz del Bar. Vamos entonces. Hola, mi nombre es Kennedy Fernández. Y el mío es Marilyn Rodríguez. Somos los empleados del mes. Nosotros teníamos un sueño. El sueño americano. Triunfar, progresar. Progresar, triunfar. Estamos para servirle. Mi amor, se te cayó la hamburguesa. Y mami. Y papi. Pero ¿cómo viniste solito? ¿Cómo que no te dieron la plata? Entonces, ¿qué venís a joder, guacho de mierda? Teníamos un sueño americano, sueño capitalista del tío Sam. Ir subiendo exitosos los escalones, pisando la cabeza de los demás. Pero los tiempos cambian y hay que adaptarse. Esa es nuestra consigna empresarial. Con estos comunistas en el gobierno, hoy nuestras estrategias van a cambiar. A partir de este momento vamos a cambiar nuestras estrategias. Kim, Kim, hurra, Ronald, te pido la R, dame. Ronald, piensa, da la R, no me pide la voz, porque a partir del día de la fecha soy el compañero Ronald Guevara. Y usted pasa a ser el compañero del mes, ¿comprendido? Comprendido, compañero. Y por favor, pida la palabra antes de hablar, respete la lista de oradores. Luchemos por el fin de la hamburguesa. Burguesa, burguesa, que viva el sindicato de la empresa y la revolución. Un combo podrido jamás será vendido. Hay que formar un pelotero popular. Por popón, pipipi, el que nos salta de Burger King. Más chorizo, salpán y empanada feliz. Y un clarete cortado con nix. Y a la cocina más de un medio tanque. La salsa frita para sartén. Vamos a tratar que se parezca un comité. Incluiremos en la caja feliz ladrillitos como souvenir. Y un manual para armar y después desarmar con su hijo el muro de Berlín. Luchemos por el fin de la hamburguesa. Burguesa, burguesa. Muy bien, caballero, acá tiene su Marx Combo.

Bueno, les cuento un poco esta sección. La Voz del Barrio es una sección que está destinada a darle la voz a la gente, a los trabajadores, para que se comuniquen con nosotros, para que se comuniquen con los otros trabajadores. Y bueno, para hablar un poco de esto y contarles de qué se van a tratar esta sección, qué temas va a tratar en las siguientes emisiones, le vamos a dar la voz a Tony Martínez para que nos cuente un poco sobre esto. Bueno, gracias. De todos modos, primero hay que celebrar que nos llegó el primer mensaje de un oyente. El mensaje dice: le pasamos música uruguaya y no nos dan bola con la pastera. Tiene razón el compañero, no a la papelera. De todos modos, no todos los uruguayos son los dueños de la papelera o el presidente. Acá tenemos uruguayos en el mate cocido. Un poco también venía por ese lado el tema de hacer música uruguaya. Y el tema que nosotros usamos como tema central es de un uruguayo. Un poco por eso se me ocurrió el tema de poner música uruguaya en nuestro primer programa. Además tenemos nuestro primer invitado en el estudio es de Soledad, que es uruguaya, entonces tampoco queremos que se nos vaya nuestra invitada. Claro, y aparte también, Tony, permitime, está buenísimo que la gente participe y nos proponga cosas, porque es la idea. Yo creo que La Voz del Barrio, esta sección, es una de las más importantes y la más linda que tenemos para compartir y para conocernos entre todos. Sí. Y no se olviden también, les volvemos a repetir, que la idea es que ustedes se pueden acercar, nosotros vamos a salir, la idea es que nos conozcamos, que aprendamos, que construyamos como construyen las hormiguitas, ¿no? Bueno, tengo entendido, compañeros, que en esta sección La Voz del Barrio va a haber una consigna que se va a hacer llegar a la gente del barrio. ¿Me quieren contar un poco de qué se trata la consigna esta? Sí, bueno, por ahí va a haber consignas más juguetonas o más serias, ¿sí? La que hemos pensado, la primera que hemos pensado ha sido sobre un dicho popular que acá, cuando la gente te pregunta cómo andas, y acá ando tirando para no aflojar. Y por ahí mucha gente no conoce o no sabe a qué se refiere esto, o sí, por ahí a las nuevas generaciones tendríamos que preguntarle si le dice algo el dicho, si lo ha usado, si lo ha escuchado. Entonces, bueno, este viernes vamos a estar tratando de levantar testimonios de nuestros vecinos con esta consigna. A ver qué le dice tirando para no aflojar. En otras emisiones vamos a hacer otras preguntas, y por ahí puede ser que hasta vayamos con alguna pregunta que nos propongan nuestros propios oyentes. Así hacemos una circulación de cosas, un ida y vuelta, que es lo que nosotros estamos buscando. Y bueno, la idea es que cada uno vaya tirando las cosas que le parecen sobre lo que nos pasa, cómo vemos el mundo. Y bueno, es la sección más participativa que queremos tener nosotros, ¿no? Aunque queremos que participen en todas. Totalmente, claro. Bueno, insistimos en esto de la participación. Yo creo que es, y que mis compañeros también están de acuerdo, en el hecho de que este es un espacio que podemos crearlo y podemos crecer entre todos. Todos podemos aportar porque todos somos trabajadores desde nuestro lugar, y no solamente tiene que ver con una edad definida, también hay adolescentes, trabajadores que por ahí están interesados también, se pueden acercar, siempre están los brazos abiertos, y bueno, si quieren pasamos. Sí, bueno, así que ya escucharon, vamos a estar recorriendo el barrio a partir del viernes a la tarde para hacerle llegar esta consigna, y la verdad que nos interesa mucho saber qué es lo que piensan los trabajadores, las trabajadoras. Si desde ya la quieren ir pensando, estaría muy bueno, se pueden ir acercando. Los que tengan la posibilidad, se pueden llegar a Radio del Mate y contarnos qué es lo que piensan de esta consigna. Estoy de acuerdo con Tony, bastante divertida, quizá no tanto como las que puedan seguir, pero una consigna bastante interesante para empezar a trabajarla, tirando para no aflojar, una consigna muy buena. ¿Qué les parece si les contamos cómo se pueden comunicar con nosotros? Bueno, el teléfono es 154-54-67-35. El correo es programatrabajodehormiga@gmail.com.

8 de marzo, como decíamos recién, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Bueno, decidimos dedicarle esta primera sección, Historia de la Clase Obrera, a las mujeres, a la mujer luchadora, a la mujer que trabaja fuera de su casa y que trabaja dentro de su casa. Quizás en este momento muchas mujeres nos están escuchando y están en la casa cocinando, atendiendo a los hijos también. Quizás algo para recalcar sobre el audio que escuchábamos recién son quizás la forma o el origen de por qué es el 8 de marzo. De acuerdo a esto, hay como dos corrientes para tener en cuenta. Una es la que se conoce mayormente, que es la vinculada a una tragedia que sucede en Nueva York, donde 150 obreras textiles fueron quemadas vivas en una fábrica, en donde exigían mayor salario y menos cantidad de horas para trabajar. Después, la otra, que es la menos conocida o quizás la callada, digamos, en lo que respecta al 8 de marzo, es la ocurrida en Rusia en el año 1917, ¿sí? Donde obreras textiles también desencadenaron una huelga en general, y como consecuencia de la escasez de alimentos, reivindicaciones, lo que pedían era un pan para nuestros hijos y retorno de nuestros maridos de las trincheras. Este acontecimiento marcó también el comienzo de la Revolución Rusa, y bueno, son dos cosas o puntos a tener en cuenta, y cómo las mujeres desde su lugar se empezaron a valorar y a considerar pares de los hombres, ¿no? Sí, por ahí es importante también tener en cuenta que cuestiones que por ahí ahora nos parecen como normales, igualdad de salarios entre el hombre y la mujer en la mayoría de los trabajos, el voto femenino, hay una serie de cuestiones de derechos que hoy las mujeres tienen que nos parecen habituales, que no hace mucho tiempo no existían. Nos parece importante destacar eso. O sea, si viene la fecha, por ahí tiende a banalizarse, a tomarlo como esto, un día de para regalar cosas, para regalar una caja de bombones, flores, que obviamente no se lo descarta, sino que obviamente que es por ahí parte de homenajear y de compartir algo con nuestras mujeres en general, o sea, nuestra madre, nuestra compañera de trabajo, las amigas. Pero bueno, por ahí también remarcar que es también un día en donde se recuerdan cosas y hechos que son en base a la lucha por la igualdad de las mujeres con respecto a los hombres. O sea, esto que recién decías vos, Sil, de la cuestión del doble trabajo, de cómo por ahí el trabajo en la casa, el trabajo que hacen las madres en general, las familias, las hermanas, no es considerado como por ahí un trabajo, pero bueno, en el fondo sí, eso es así, y por ahí no es muy tomado en cuenta, no se lo considera como trabajo, ¿no? Nos parecía importante esto, por ahí traer y charlar esto de que bueno, que no es solamente un día para homenajear a través de regalos, sino también para recordar el avance con respecto a los derechos, pero además también lo que nos falta por hacer y también lo que nos falta por hacer a nosotros los hombres, que bueno, que tenemos gran responsabilidad en la diferencia de los géneros y de los derechos que tienen las mujeres. No es casual que los hombres tengamos un rol en este caso de no dejar avanzar en un montón de cosas a las mujeres. Bueno, también me parece, ya que estamos hablando esto de los hombres y por ahí lo complicado a veces que resulta la igualdad, últimamente, en realidad hace ya un par de años, estamos viendo cómo las mujeres cada día son más víctimas de violencia, no tan solo física, sino también psicológica, y bueno, y muchos casos que han llegado también a la muerte, ¿no? Sí. Quizás está bueno, como se habrán dado cuenta, en todas las secciones nos permitimos y nos damos un momento para reflexionar, ¿no? Para mirar atrás y poder identificarnos, ver qué es lo que nos gusta de nosotros, de nuestra sociedad, y también lo que nos gustaría cambiar. Así que bueno, también ofrecerles, y ya seguramente cuando salgamos al barrio hablaremos también con las mujeres trabajadoras en la casa y afuera de su casa, con los hombres trabajadores, con todos, para que en realidad la idea también es ir hacia un lugar mejor siempre, o sea, como sociedad y como compañeros, la idea de construcción, vuelve la idea de las hormigas, de ir todas hacia un mismo lugar. Así que bueno, si les parece, chicos, quieren agregar. Seguro, una de las cosas que nos gustaba de la hormiga es que no es fácil identificar el sexo. Por lo menos uno ve la filita. Totalmente. Y la igualdad de la hormiguita, realmente, no sé si hay macho-hembra, o van. Pero podríamos, está genial que uno no sepa. Un biólogo. Claro, podríamos indagarlo para un biólogo por acá. Pero está bueno porque, digamos, la igualdad de la hormiguita, digamos, y además, bueno, lo decimos el hormiguito. Claro, sí, sí. Está bueno que genérico sea las hormiguitas, sean femeninos, ya que tenemos un idioma las machista. Sí, sí, eso también, como siempre hablamos en masculino, como si fuera neutral, digamos, es todo un tema, digamos. Gracias. Bueno, volvemos entonces a repetirles la forma para comunicarse con nosotros. El teléfono es 154-54-6735. Nos pueden mandar un mensajito de texto y por qué no llamarnos. Correo electrónico, programatrabajodehormiga@gmail.com. El blog es programatrabajodehormiga.blogspot.com. Facebook, Trabajo de Hormiga. También... por ahora no podemos salir vía internet. La idea es que en el futuro lo podamos lograr. Así que lo que vamos a hacer por lo pronto es subirlo al blog. Así que también los que estén interesados en repasar alguna parte, que les interese escuchar algo nuevo, compartirlo con alguien, ahí tienen el blog, que ya lo repetimos después también. Sí, y recién nos decían que había una gente no nos encontraba en Facebook. Estamos con Trabajo de Hormiga, Estación de Radio. O nos pueden buscar directamente por el mail, que lo repetimos porque es medio largo, pero es fácil. Es programatrabajodehormiga@gmail.com. Cualquier cosa, nos vuelven a mandar mensajito y se los volvemos a pasar. Bueno, ahora vamos un poco de música también y ya venimos con Soledad. Las hormiguitas blancas y azules con su carguita cruzan la tierra, cruzan los mares, cruzan los cielos, dejando atrás el temporal, la casa rota, el pie asesino, la vida herida por ese mal. El temporal. Pero los sueños y los caminos las hormiguitas no dejarán, los van cargando con la ilusión de un circo en viaje hacia la función. Si les preguntan dónde trabajan, contesta siempre la construcción, la construcción. Las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando, van caminando y acumulando, pierden energía, mucha esperanza, mucha esperanza. Siguen andando sobre la tierra, sobre los cielos, sobre los mares, multiplicando hojas y flores, acumulando verde energía, mucha esperanza, mucho buen día para su viaje que es circular, a terminarse para empezar. Las hormiguitas son muy tenaces, las cicatrices van a cerrar, con sus hojitas de yerba mate, las hormiguitas se sanarán. Pocos comprenden su largo viaje, porque salieron si han de volver, han de volver. Todas chuequitas las hormiguitas, son solidarias como un panal. Todas chuequitas las hormiguitas, son solidarias como un panal. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica lo atacarán. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica lo atacarán. Lo atacarán, lo atacarán, lo atacarán. Las hormiguitas que yo les canto son tan chiquitas que ni se ven, pero los sueños que van cargando tienen la altura que tiene el viento. nunca se pierde, porque su viraje es circular. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. A liberar, a liberar, a liberar, a liberar. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior. Constituyéndose, existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Tema libre. Lo que no nos entró en los otros bloques. Bueno, continuamos con el programa. Ahora la sección que vamos a dar paso se llama Tema Libre. Y en este caso estamos contando con una invitada especial. Me gustaría... que es local. Que es local, exactamente. Me gustaría que te presentes ante la audiencia, Sole, ¿te parece? Sí, cómo no. Bueno, antes que nada, felicitaciones, bienvenidos a ustedes a la 87.7. Bueno, y a la audiencia que seguramente me escucha todos los sábados, aquí estoy de nuevo yo contando y recibiendo a estos compañeros de la lucha que hoy se presentan aquí con su nuevo programa, ¿cómo es que se llama? Trabajo de hormiga. Así sí, es. Por ahí escuchábamos recién, antes de la pausa, el tema que por ahí... tomamos nosotros como concepto el tema que hizo el cantautor Daniel Biglietti, un uruguayo que ya debe tener sus 70, 60 años, que bueno, por ahí planteaba toda la idea esta que veníamos contando al principio, de la idea de cómo vamos trabajando de a poquito, cómo vamos juntándonos también de a poquito para ir cambiando las cosas, ¿no? Esa vendría a ser como, sí, como el objetivo general, digamos, no sé, como una idea, ¿no? Sí, y siguiendo la línea de que el autor de esta canción que nos inspiró para el nombre del programa, Daniel Biglietti, uruguayo, habíamos pensado en dedicarle la primera emisión a todos los autores uruguayos, a la música uruguaya, y así es que ustedes estuvieron escuchando temas de músicos de este país. Bueno, nos gustaría, Sole, que nos cuentes un poco ¿cuál es tu percepción de la música uruguaya? ¿Qué es lo que opinás en relación de la música y la forma que tienen de expresar las inquietudes y lo que les pasa a los trabajadores? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, la verdad que escuchar a Biglietti me remonta a años de grandes resistencias, ¿no? Daniel Biglietti, allá por los años 60, es cuando se enamora y se mete en el tema del canto popular uruguayo dirigido a los trabajadores, sobre todo el contenido de sus temas tenían que ver con eso, con la lucha de los trabajadores, y Daniel Biglietti desde su lugar de artista fue un gran militante, pero militante de ir a los comités de base del Frente Amplio. Fue uno de los propulsores dentro del movimiento de Liberación Nacional. En realidad él pertenecía al 26 de marzo, que era una organización que después se constituyó en el brazo armado, ¿no?, del movimiento. Y Biglietti ha tenido mucho que ver con eso de la salida. Él entendía en ese momento, como muchos compañeros del MLN, que la salida no era otra más que por la vía armada, y bueno, y todo su canto tuvo que ver con eso. Era un tipo genial, era, no es, porque digo, todavía está, vive y lucha, y ha sido uno de los tipos más coherentes que yo he conocido como músico, como junto con Zita Rosa, que su compromiso lo ha llevado a todos lados. Ha estado en el exilio allá por el año Después de la, en el año 72 él cae preso en Uruguay. Y me decía por ahí, sí, me contaba Tony que anduvo por Tucumán, ¿puede ser? Estuvo aquí en dos oportunidades. Yo la verdad que la primera vez que él vino yo no estaba, no estábamos aquí todavía, pero sí en la segunda sí nos pudimos reencontrar, a pesar de que no nos conocíamos personalmente, pero bueno, fue una gran emoción poder tener una entrevista con él, con mi familia y él en una mesa de un bar, y bueno, y compartir cuestiones muy uruguayas y muy latinoamericanas también. El tema de recuerdo que nos dijo antes de irse lo mejor que le pueden dejar a sus hijos es no olvidarse las raíces, pero saber que la lucha está en todos lados, y bueno, y claro, aquí está. por ahí lo que nosotros nos interesaba también charlar un poco con vos. Recordamos que estamos acá con Soledad Barreto del Mate Cocido como invitada acá en programa de Trabajo de Hormiga. Era la idea esta de la música como herramienta, ¿no? Porque me parece que, no sé, yo por ahí no sé a gusto si a vos se te ocurre, pero me parece que acá puede ser algo con el folclore, con alguna cuestión en rock actual, pero en general no está asociada la música tanto como en Uruguay con la cuestión política. Nosotros escuchábamos un par de murgas recién que planteaban cuestiones de la realidad, que planteaban opinión. ¿Cómo es eso en Uruguay? ¿Hasta dónde llega esa inserción? Y bueno, en Uruguay la verdad que el canto es lo que no es como que lo que nos recrea permanentemente la realidad, ¿no? Y tiene mucho que ver también con la expresión de la murga, porque la murga que está tan arraigada en los carnavales, realmente lo que hacen es contestarle a todo lo que ocurre durante el año, criticar la situación política, criticar todo lo que está pasando, y bueno, y la música, el canto popular ha tenido que ver con eso, ha tenido que ver con reflejar permanentemente una realidad que estábamos viviendo, que estábamos padeciendo, y en todo momento nunca me voy a olvidar yo del golpe de Estado. Yo tenía 16 años y ese día que cierran la Radio Nacional, que era la radio que nosotros escuchamos, X30 la radio, en ese momento estaban pasando, en ese mismo momento Zita Rosa había compuesto el día anterior o días Adagio en mi país, y lo estaban pasando por las X30 cuando ya se estaban poco menos que despidiendo, y se corta de golpe la transmisión, termina de cantar Zita Rosa ese tema y se cortó y bueno, y cada tema ha reflejado parte de lo que hemos vivido en materia política, y la verdad que ha sido una herramienta y sigue siendo en Uruguay, porque lo escucho hoy hay bandas uruguayas, bandas de rock que siguen hablando de la realidad que se vive en cada momento del país. Y nunca me voy a olvidar tampoco de cuando en la época de la dictadura ya no estaba Viglietti, ya no estaba Zita Rosa, que estaban en el exilio, no estaban los olimareños, y empezaron a surgir nuevas voces como la Arbanoa Carrero, que sería buenísimo conseguir material de ellos. Creo que que es muy interesante su propuesta, porque ellos ya hablaron con otros códigos, ya sus canciones tenían que ver con grandes, enormes metáforas que nosotros cuando íbamos a los recitales, de una que las descifrábamos. Y cuando en algún momento Viglietti o Zita Rosa directamente o nos decían a desalambrar, ellos en otros términos también nos estaban diciendo que había que desalambrar, así que claro. Y contanos un poco, o sea, nosotros conocemos por ahí un poco desde un par de años el trabajo específico de cómo trabajan ustedes el tema de la orquesta popular, el tema de la murga, de la murguita, del coro que queda ahí también como que están las gateras, digamos, o sea, ¿Cómo se traslada eso? ¿Cómo se entiende eso acá en el barrio Ate, en Tucumán? Y bueno, y mira, no en vano uno, lo que uno ha mamado de chico, lamentablemente no lo podés dejar allá ni dejar en ningún lado. Todo lo estamos volcando aquí y volcando, por ejemplo, las letras de las canciones, todo el repertorio que se busca en la orquesta tiene que ver con eso, tiene que ver con el compromiso del artista con su lugar, con su país, con este. Es impresionante la simbiosis que se ha producido con el director de la orquesta, con los profesores que entienden cuál es el espíritu. Cuando estamos buscando música latinoamericana, siempre se están buscando autores copados, autores que tengan que ver con esta herramienta que es la música para lo que sea. Y desde el lugar de la murga y desde el lugar del teatro, también las letras, las letras de las canciones, la dramaturgia. Está dirigida a lo mismo, a esa lucha permanente por lograr un mundo mejor, por pelear por un mundo mejor, por entender de que en realidad las fronteras son ficticias, que aquí se trata de ricos y pobres, se trata de ricos y pobres, de eso. Nos recibíamos un mensaje que por ahí también hacíamos la alusión, que decía que esta diferencia que vos también haces creo que tiene que ver con esto de que decían que pasamos música uruguaya pero no nos dieron bola con las pasteras, de cómo por ahí se liga en general como cuestiones que son también, que no son necesariamente son de toda la gente sino más de los gobiernos, ¿no? Claro que sí, además nosotros desde acá, desde Tucumán, lejos de Uruguay, realmente viviendo Uruguay en un país bajo un gobierno frente amplista que tanto soñamos, la verdad que nos golpeó, fue una cachetada dura, ¿no? La cuestión esta de nunca fuimos demasiado ambientalistas, ¿no? Siempre como nosotros, en realidad nuestra lucha pasaba por otro lado, ¿no? Pasaba por mejores condiciones de laburo, por la lucha en las fábricas, por todo el tema de lo ambiental, como que no lo teníamos muy en cuenta, porque nosotros mismos, yo trabajé años, muchísimos años en fábricas textiles donde el polvo que largaban las telas se me adhirió a los pulmones, enfermedades que uno después viene arrastrando. Y en ese momento lo importante era tener el laburo, tener ese laburo, y teníamos un sindicato fuertísimo y que lograba mejoras impresionantes para los trabajadores, y de golpe claro, después a lo lejos uno ve que es verdad, que mirá cuánto daño produce también pelear por una fuente de trabajo, tener una fuente de trabajo. Entonces ahí es donde se te cruzan un poco los cables y vos decís, bueno, realmente emplearon toda la cantidad de gente que dijeron que iban a emplear, y después nos enteramos de que todo es una truchada, digo, y no sé hasta qué punto rogamos porque el gobierno uruguayo realmente controle, ¿no? Controle y nos demuestre que no contaminan. Ya quisiera ver yo eso. Pero uno ver el río Uruguay y ver a los de este lado, ¿no? En esa haciendo un camping y viendo el pasto verde y todo eso, y ver esas cosas esa fábrica que se alza del otro lado, la verdad que impresiona, ¿no? Es feo, Pero bueno. A mí me gustaría preguntarte, Sole. Bueno, yo como tucumano que escucho música, escucho muchos tipos de ritmos, es difícil encontrar alguna música que refleje lo que les pasa a los trabajadores, esa lucha entre pobres y ricos, dicho de una manera más simple y llana. Me gustaría que me cuentes, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo es que hacen los uruguayos? ¿Cómo se la arreglaron para expresar de una manera tan directa lo que les pasa a los trabajadores? ¿De dónde viene eso? Y bueno, viene porque la clase trabajadora siempre estuvo organizada en torno a un sindicato muy fuerte que fue la Central Nacional de Trabajadores, y conducida por el Partido Comunista en ese momento, y donde en realidad arranca igual que acá, junto con el anarquismo, ¿verdad? Venía desde Europa, los italianos, muchos italianos que se fueron para Uruguay también, y bueno, y con ellos trajeron el anarquismo, que se instaló en cada fábrica, en cada trabajador, y de ahí digo, como que surge, nunca, hasta el día de hoy, lo aseguro, la clase, vendría a ser los ricos, la clase dominante, como eran colorados y blancos, pudieron tener el control de los trabajadores, pudieron tener el control de los sindicatos. Entonces, todo eso se fue reflejando en la gente, en los artistas. La mayoría de los autores uruguayos, cantantes, todos eran trabajadores. Ninguno en Uruguay ha podido vivir, salvo en los últimos tiempos, creo yo, porque se ha difundido muchísimo más y toda la tecnología y todo ha permitido que se lo conozca a Jaime Ross, se lo conozca a muchos autores uruguayos importantes, pero nunca han podido vivir de la música. Entonces ellos iban a las radios, cantaban en vivo, hasta Billete hasta hace poco sigue cantando en vivo en su radio, no sé si tiene todavía el programa El Tímpano, pero un programa excelente. Y bueno, y esa música se fue trasladando de fábrica en fábrica. Siempre salíamos a las marchas o tomábamos la fábrica siempre con de fondo la música de ellos permanentemente: los Olimareños, Daniel Viglietti, Zita Rosa y Mercedes Sosa en algún momento también, que fue la primera persona tucumana que conocimos allá en Uruguay. Fue a Mercedes Sosa cuando hacía canciones, canciones con fundamento, y ese era su primer trabajo casi. Y la verdad que nos sentíamos reflejados en su canto y algunas canciones de Horacio Guaraní en aquel momento. Estoy hablando hace, bueno, muchísimo tiempo. Horacio Guaraní era también también querido en Uruguay, algunas canciones de él. ¿Y quién otro? Y Cafrune. Atahualpa Yupanqui no lo conocimos mucho en ese momento, y tampoco, bueno, ni Teresa Parodi, Víctor Heredia muchísimo después, pero como que ya como que teníamos a Zita Rosa y a los Olimareños, y bueno, se la arreglan bastante bien. Sí, después después vinieron un montón de grupos más, ya te digo, más jóvenes que bueno, que en la época de la dictadura supieron aguantar, resistir. El canto popular no murió nunca porque ellos estaban también. Me acuerdo hace un par de años que la murga Falta y Resto estuvo acá en el Mate Cocido, y nos contaban también la idea esta de, ellos decían y repiten siempre, de que la murga es como el periodista de barrio, ¿no? Que eso de que pinta, eso decían, que pintando la aldea pinta el mundo. Sí. Creo que por ahí, con lo que hablábamos al principio de la idea de esta radio y por qué nosotros elegimos y queremos estar acá, creo que también tiene que ver con eso. Creo que por ahí medios como este y que tienen el impulso de ustedes como Mate Cocido, creo que también con músico, sin música, con como se pueda, también creo que tiene que ver con eso, ¿no? Sí. La verdad que sí, exactamente, tiene que ver con todo eso, con cómo pintamos nosotros, cómo nos imaginamos y cómo recreamos. Una cosa que siempre le decimos a los chicos, que la creatividad, lo que ellos puedan desarrollar desde la música, desde la escritura, desde su creación artística, les va a servir para toda la vida, para imaginarse mundos distintos, salidas diferentes, para imaginarse salidas posibles, porque desarrollar la imaginación no es poca cosa. Así es. Bueno, no sé si querés agregar más, Augusto. Bueno, yo la verdad es que me parece que cuando nos juntamos para decir sobre cuáles iban a ser los temas que íbamos a cubrir en el primer programa, surgió el tema de la música uruguaya. Y ahora que estoy acá en el programa y que estamos saliendo transmitidos por acá por la Radio del Mate. No me parece casualidad que se haya elegido esta temática de los cantautores uruguayos, de la música uruguaya, en un programa que justamente está dirigido a los trabajadores y a las trabajadoras. Me parece, yo realmente estoy muy contento de que haya venido Sole acá con nosotros. Me parece un lujo, no solamente porque es local, sino porque nos pudo contar muy bien cómo se las arreglaron los uruguayos, cómo, desde su punto de vista, que es algo tan natural para ellos de comunicar a través de la música, las cuestiones de los trabajadores y las trabajadoras. La verdad que estoy muy contento y me parece que fue muy provechosa la entrevista de Sol acá en nuestro primer programa, en la sección de tema libre, que teníamos muchos temas para elegir y justamente dimos con este. Y me faltaba contarles también una anécdota, no específicamente de Daniel Viglietti, pero sí tiene que ver cómo ellos, cómo los músicos uruguayos se las arreglaban. Por ejemplo, la primer murga contestataria, que también pertenecía al MLN, fue La Soberana, se llamaba así, La Soberana. Y bueno, La Soberana fue la primer murga que la dictadura, a muchos los llevó presos, a otros los desapareció y el resto fueron exiliados. Pero surge como respuesta, una seguidora que fue la Reina de la Teja, que tomó sus mismas banderas, que tomó su mismo canto y sus mismas canciones, y después se fueron animando un montón más. La Falta fue también una de las primeras. Con La Falta hemos compartido escenarios nosotros desde el teatro, y La Falta también ha caído presa en algunas oportunidades junto con nosotros haciendo teatro, y ellos explicándole a los milicos en la época de la dictadura lo que decían sus canciones. Desde ya, gracias Soles por venir y participar en este debut nuestro acá en la Radio del Mate. Le recordamos la forma de contactarse: el número de teléfono es 154-546735, el correo electrónico es programatrabajodehormiga@gmail.com. Nos pueden seguir en el blog, en donde también vamos a subir este programa y los que siguen, que es programatrabajodehormiga.blogspot.com. Y en el Facebook nos busca como Trabajo de Hormiga. Tenemos una página que figura también además como estación de radio. Así que bueno, como para cerrar, podríamos además escuchar música uruguaya. Bueno, y muchísimas gracias por haberme invitado, y les deseo la mejor suerte y a la audiencia un programa de lujo. Bueno, muchas gracias, Ale. En estos años seguimos con el programa. Mientras muchos olvidamos la realidad, levantaban los carteles los rostros de nuestros hermanos en una plaza llamada La Libertad, la que no guarda en el pecho rencor ni odio, y aún espera, despierta, verlo llegar, la que con las mismas manos que acunaron o acarician, levantó a este pueblo en firmas en busca de la verdad. Madre de indomable voluntad, vivo estandarte de la paz, la que pregonando amor es un día de abril, a los secuaces el dolor derrotarás. Un cariño para vos, dulce mujer, valiente sol, por tu ganas de vivir y de entregar el corazón. Madre viva de la patria, grito de la falta, es un regalo para vos, solo un carnet. Oh! paso por decir antes de partir. Adiós, corazón. Adiós, carnaval. Acá estamos con nuestra última sección de esta emisión. La que viene ahora se llama La Respuesta de Nuestros Pueblos. Y digamos que vamos a hablar un poco de la minería y de las cosas que han estado pasando acá en la misma región nuestra, en Catamarca, en Tucumán, en La Rioja. Y vamos a refrescar un poco qué ha pasado este verano, que es un verano bastante movido, y para eso vamos a usar un recurso que tenemos nosotros como miembro del RNMA, que es la Red Nacional de Medios Alternativos, donde hay un montón de radios diseminadas en todo el país. Entre ellas están radios en Catamarca y en La Rioja, de compañeros que acompañan o bien han sido medios que han surgido a partir de la lucha contra la mega minería. Y bueno, uno de ellos es el Juanjo de Andalgalá, de la FM, la voz del Algarrobo. La voz del Algarrobo, sí, exactamente. Que pasamos a escucharlo y después contamos un poco qué pasa a nivel de Latinoamérica. Actualmente, en principio, tengo que decir que Andalgalá está viviendo un proceso muy especial, de mucha tensión, porque hay un par de patotas promineras sitiando la ciudad. Hoy estaba la gente de TN, que no le han dejado entrar al pueblo, compañeros de Radio Cooperativa, de Vinas, tampoco lo dejaron entrar. La justicia y la policía actuando conjuntamente con estas patotas. Eso en el contexto así general. Hoy, igual todos los sábados, desde hace más de 2 años, hacemos las caminatas por la vida, siempre son multitudinarias, y hoy, bueno, como en esta fecha tan importante, en este momento tan especial, ha sido una caminata hermosa, con muchísima gente, que refresca y nos da ánimo para continuar esta lucha que a veces, bueno, tiene estos momentos de muchísima tensión como los que estamos viviendo hoy día. La marcha, bueno, estuvo muy muy emotiva, con discursos de varias gente aquí del pueblo, y desfilaron con nosotros un grupo de paisanos con sus caballos, lo cual, bueno, fue una caminata muy muy interesante. Muy compleja la situación que está viviendo el oeste catamarqueño con el tema de la represión que están viviendo los pueblos, como Tinogasta, en Amaicha, lo que estuvo pasando, lo que pasó en Belén. Por suerte, en las cámaras está registrado, todos tenemos estos registros donde queda bien evidenciado de qué lado está la violencia, quiénes son los violentos, quiénes son los que no escuchan, quiénes son los que mienten, como el discurso de la presidenta Nefasto, donde toma el pelo a la población directamente. Así que, bueno, eso es lo que fue. Igual la gente que anda de la en la caminata y en la plaza, vivimos momentos de mucha alegría, porque todas estas cosas, lejos de evitarnos, nos fortalecen, nos aunan, nos generan ese sentimiento de identidad que hace que nos protejamos entre todos. Y bueno, ayer, en momentos de muchísima tensión que vivimos en el área robo, la gente se acercó con todas sus fuerzas para defender lo que entendemos como la posibilidad de seguir vivos en este pueblo, ¿no? Que es defender el agua y la vida. Bueno, estamos de vuelta. Hay que comentar algo de este testimonio que tiene un Messi Chirolas, pero nos pone un poco en tema de lo que está pasando acá. Entonces, nos sirve de excusa para decir, bueno, esto es un fenómeno solamente local, regional. Y escarbando un poco, hace muy poquito ha llegado a mis manos un documento que ha emitido una coordinadora de organizaciones indígenas, andinas de organizaciones indígenas, donde hay organizaciones de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Y Bolivia, y que están preparándose para un encuentro que va a haber en Brasil, que se llama el Río Más 20, que es un encuentro organizado por Naciones Unidas sobre el tema ambiental. Entonces, bueno, está bastante interesante agarrar en ese documento. Las organizaciones hacen una pequeña descripción país por país de qué está pasando, ¿sí? Y inclusive hacen un remarca en que tanto los gobiernos de derecha como el de Colombia, como los supuestos gobiernos progresistas como el de Ecuador o Bolivia, también están tienen una política común en el tema de la minería o de los producción extractiva, ¿sí? Entonces voy a pedir a Daniela que me acompañe leyendo el extracto esto de cada uno de los países. ¿Comenzó Daniela vos? En Ecuador, los pueblos indígenas convocados por la CONIAE, Ecuarunari y sectores sociales están realizando una marcha por la vida, el agua y la dignidad de los pueblos, que desde el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se moviliza desde todo el país para llegar a Quito el 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Los pueblos indígenas y los movimientos sociales marchan porque el Estado está vulnerando la Constitución, está poniendo los recursos naturales en manos de las empresas multinacionales, profundizando la concentración de las tierras, aprobando megaproyectos de infraestructura e ignorando las propuestas de las organizaciones indígenas para la elaboración de leyes importantísimas como la Ley del Agua. Además, estigmatiza, criminaliza, discrimina y persigue a las organizaciones indígenas, acusando a sus dirigentes de delitos gravísimos como el terrorismo y el sabotaje. En Colombia, las fuerzas regulares e irregulares siguen usando los territorios indígenas como campos de batalla e imponiendo en ellos proyectos extractivos que obligan a desplazamientos masivos y producto de los cuales más de 30 pueblos indígenas están en peligro de extinción física y cultural. Los pueblos indígenas, dando ejemplo de organización, fortaleza y madurez, forman parte de la mesa de concertación y diálogo nacional con el gobierno, pero los acuerdos a los que se llega en este espacio no se cumplen por falta de voluntad política del mismo gobierno, expresada entre otras formas por la no dotación de los recursos económicos para implementarlos. En Bolivia se aprueba una ley de consulta que viola la Ley de Protección al Tipnis y el Ministerio Público cita 26 personas, entre ellos 20 líderes y dirigentes indígenas, acusándolos de los peores delitos, como tentativa de homicidio por participar en la marcha del año pasado, y lo hace precisamente cuando se anuncia el inicio de la novena Gran Marcha Indígena. Además, se promueven leyes que atentan contra la plurinacionalidad y el buen vivir, consagrados en la Constitución Política del Estado, y en particular contra el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, recortando la jurisdicción y el ejercicio de la justicia indígena. La concentración de tierras en poquísimas manos desplaza a los pueblos originarios de sus territorios ancestrales. En el Perú, el gobierno promulga una ley de consulta basada en los intereses de los megaproyectos extractivos, insiste en implementar los proyectos mineros en cabecera de cuenca y zonas vulnerables, maniobra para cooptar y dividir a las organizaciones. La criminalización continúa y actualmente hay cerca de un millar de dirigentes y líderes de las comunidades con persecución policial y procesos penales en su contra por ejercer su derecho a la defensa del agua y de la vida. Bueno, digamos, creo que la cosa está clara, o sea que no hay un fenómeno que sea del noroeste argentino, de unos locos que están mal informados o algo por el estilo. Digamos, ahí una política implementada en todo el continente y a la que obviamente... Nuestro país es uno más. O sea, es uno más. Y las víctimas están organizándose para resistir esto. Entonces, bueno lo que nos pasa es estas respuestas de esta organización nos dice que hay otros hermanos en otros lugares luchando por cosas parecidas a las que estamos luchando acá. Y también es unánime el rechazo a determinada forma de extracción de la riqueza minera que van en contra de la sustentabilidad de la vida de los seres humanos en todo el continente, y proponiendo también otra forma de producción que respeten a la tierra, a los seres humanos y al futuro, básicamente una apuesta a la vida y al futuro están haciendo estos compañeros y nuestros compañeros, digamos, los que están más acá. Así que bueno, está bueno recordar que sigue esta compulsa, sigue actual. Hace poquito tiempo hubo presencia en Famatina de infantería, finalmente no pasó nada, pero está intimidando constantemente el Estado, digamos, a las organizaciones que se oponen a la megaminería. Y bueno, incluso hubo un momento caliente en el verano, que fue, bueno, precisamente en Tinogasta, que es una, la segunda ciudad de Catamarca, en importancia de población, y donde, bueno, tuvimos, no sé si la suerte de que la corporación de mediática de Clarín, TN, tenía unas cámaras ahí, pudimos ver en vivo y en directo la represión a los compañeros de Tinogasta. Y tenemos una entrevista a una compañera de Tinogasta que quisiera que se pase ahora. Bueno, estamos en comunicación con Susana desde Tinogasta. Hoy tenían una jornada especial porque estaba convocada una movilización y en este momento todavía están en la Plaza del Pueblo. ¿Cómo estás, Susana? Bueno, feliz porque bueno, la gente sigue movilizada en defensa de la vida, en defensa del agua, en defensa de nuestro futuro. Estamos totalmente decididos a seguir esta lucha. Después de esta represión tan terrorífica que ha sido, la gente cada vez más ha quedado la verdad que sin miedos, más allá del amedrentamiento que quisieron propiciarnos, la verdad que no han conseguido, al contrario, ha sido el efecto contrario lo que han logrado. Que así es, y así se van atando en todos los puntos. Contanos cómo ha sido el día de hoy por allá, por el bloqueo y después de la movilización. Bueno, todo continúa tranquilo, con el espíritu bien alto, con todas las ganas de seguir luchando por eso que sabemos, estamos convencidos de que es justamente por el bien de todo el pueblo de Tinogasta. Nos hemos propuesto de que vamos a hacer cumplir ese primer artículo de la Constitución Provincial que dice que tenemos derecho a la autodeterminación de los pueblos. Nosotros hemos determinado, hemos decidido cuál es la forma que queremos, con la que queremos vivir acá en Tinogasta. Y hoy se realizaba una movilización para mostrar la masividad de este reclamo, ¿no? ¿Cómo fue la marcha? Fue muy linda, fue multitudinaria y la verdad ha sido, digamos, un poco organizada rápidamente porque queríamos aprovechar la presencia de los medios, de algunos medios nacionales y bueno, así que, bueno, se ha logrado muchísimo, muchísimo, la gente está muy contenta, saben que si nosotros seguimos unidos y igualmente con los otros pueblos, como Andalalá, como Belén, como Santa María, como Pamacina, ya no tenemos nosotros fronteras, ya en este reclamo no hay fronteras, ya somos uno y lo que le pasa a uno, le pasa a todos, así que estamos decididos a seguir la lucha, vamos a estar todos juntos. Todos tenemos el convencimiento de que si estamos todos juntos vamos a poder. También estamos en estado de alerta, claro. Digamos máximo, porque bueno, tenemos que estar custodiando acá, digamos, esta puerta de entrada que... Así que si no gasta, ¿no? Sí, claro. Que no se olviden que todavía hay hacia Ambalá unos 7 camiones que van a la empresa Valle, que están todavía varados ahí, y que, bueno, que en cualquier momento pueden venir a intentar pasarlo. Susana, en Andalgalá se está viviendo la situación esta prácticamente de un sitio a la comunidad por las organizaciones promineras, y al mismo tiempo amenazas a la radio y a la asamblea. ¿Ustedes están teniendo algún tipo de presiones similares hacia Tinogasta? No. La verdad, acá no tenemos ninguna patota, ninguna. Hasta el momento. Uh-huh. Lo que no quiere decir que sea también una estrategia que pueda implementar el gobierno para lograr, por ahí, endeudarnos algún tipo de de delitos o, en fin, alguna cosa que se los pueda enfrentar, ¿no? Por otro lado, están ya los medios oficialistas y la gobernadora y compañía diciendo que en realidad acá nadie sabe nada, todos están manipulados. ¿Vos qué le dirías a todos estos sectores mediáticos, políticos que están descalificando absolutamente la movilización? Es lamentable que crean que los que vivimos en estos pueblos tan alejados, que no tenemos la capacidad de pensar, que no tenemos la capacidad de darnos cuenta qué es lo que es conveniente para la vida y qué no. La verdad es lamentable lo que la señora gobernadora ha dicho hoy. Entre tantas cosas que dijo, y como para darle crédito, ella el día 4 de febrero aproximadamente, ella dijo, no va a haber represión. El día 10 de febrero estaban propinando una golpiza al pueblo de Chinogasta. Entonces, si con esa credibilidad o con esa convicción que dice las cosas y hace otra, le vamos a creer... que está equivocada en la forma que nos descalifica, pensando de que somos un pueblo de tontos y que no sabemos, que no podemos darnos cuenta o investigar o lo que sea y saber lo que están haciendo con nuestros recursos. Bueno, Susana, te agradezco muchísimo esta comunicación y desde Córdoba les mandamos un abrazo. Mañana estaremos también en las calles reclamando contra la mega minería y el repudio a la represión y apoyándolas a ustedes a la distancia. Bueno, muchísimas gracias y la verdad, sin el apoyo de los medios, de esta realidad, de este avasallamiento de los derechos de estos pueblos olvidados prácticamente, no se sabría en el resto del país ni en el mundo. La verdad, agradecemos a todos los medios que se están haciendo eco de este reclamo, porque sin esa parte de lucha tampoco se podría lograr lo que de a poco se va logrando con esta lucha, ¿no? Bueno, muchas gracias. Susana, hasta un luego. Un abrazo y muchísimas gracias. Hasta luego. Escuchamos a Susana de Tinogasta. El tema minero, ecologista y ambientalista va a seguir siendo un tema recurrente en nuestro programa. Por el momento lo damos por cerrado por cuestiones de tiempo. Queríamos agradecer al operador que estuvo hoy con nosotros, a Adrián Pérez, más conocido como Pilín, director de la Radio El Mate. Y bueno, nombrar quiénes son los que integramos el programa. Bueno, yo soy Augusto Carbone, también estuvieron presentes Santiago Arias, también Sil Quiroga, que tuvimos invitada Tony, a Sole del Mate, estuvo Tony Martínez también. Gonzalo Roldán y Daniela Cademarte estuvieron en la operación y ahora hablando. Me parece que ya tenemos que cerrar. Nos encontraremos el próximo miércoles a las 19 horas en este programa denominado Trabajo de Hormiga. Bueno. Programa Trabajo de Hormiga. Una herramienta para la acción.